Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. No podemos enseñar nada a nadie, tan solo podemos ayudarles a que descubran por sí mismos. Sean todos bienvenidos al encuentro con el imperio de los sentidos. Ha llegado el tiempo de tomar una actitud decidida. La actitud decidida nos invita a abandonar la condición pasiva de quedarse solo, deseando, dándonos un impulso para la acción. El deseo puede ser pasivo y nos separa de lo que queremos crear. La voluntad es lo que nos impulsa a actuar y a escoger una única alternativa, dejando momentáneamente de lado todas las otras. De ese modo, posibilitamos que la energía vuelva a fluir. Les habla Inra, el infinito nombre. Buenas noches, Marco, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, Inra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar el programa de hoy que tiene un tema bastante sui generis y se llama Tome Pin y Agapum. ¿A qué te suena ese Tome Pin y Agapum? Chuta, Tome Pin y Agapum. Tome un regalo y cómase. Había, bueno, todavía existe, ¿no? La revista Condorito. En la revista Condorito sabía aparecer un afiche en las licorerías o en lugares que decía Tome Pin y Agapum. Era como la, como el sarcasmo hacia la venta de las bebidas alcohólicas. Entonces hoy vamos a topar un poco de todo, pero más enfocado hacia el tema del alcoholismo. ¿Por qué se le ve al alcoholismo como un tema no tan preocupante? Porque obviamente es una droga aceptada, es una droga legal, pero al final es una droga. Entonces, ¿por qué hay una disolución entre el espíritu y el alcohol? ¿Tú sabes por qué? Y con esta pregunta quiero arrancar. ¿Tú sabes por qué se les dice bebidas espirituosas al alcohol? Porque creo que en un momento determinado o con una cierta cantidad en tu cuerpo, tú te alcanzas a imaginarte cosas. Entras en trance. Entras como en un trance. Exacto. Es valedero, pero también hay la lógica de que es en cambio porque te anula el espíritu y solo eres más mente. Entonces, en este sentido, quisiera que abordemos el tema del alcoholismo, pero no desde un tema de problemática social, sino desde un tema espiritual. Caos y logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Yo creo que cuando tomas una, dos, tres copas, ya te desinhibes. O sea, pierdes vergüenza. Puedes decir lo que piensas con más soltura. Es un desinhibidor. Ajá, ¿no? Ya. Como dije hace un momento, perdemos vergüenza, podemos decir cosas que tenemos dentro. Entonces, ya pues, vamos con el alcohol conseguimos chicas, en el caso de los hombres, ¿no? Claro. Viceversa, hablando así. Bueno, las mujeres no consumen tanto alcohol también, ¿no? ¿Por qué será eso que el hombre es el que más se desboca? La mujer consume, sí, pero no ves nunca a un grupo de mujeres en la esquina, tomando una botella solitos, conversando. Es raro ver eso, ¿no? Yo sí he visto. ¿Así en una esquina, en una calle? Sí. Bueno, antes, no en una esquina, ¿no? Eso, o sea, me refería a eso, a los que decían siempre los vagos de la esquina. Yo no he visto nunca un grupo de vagas de la esquina que tenga así. Como hablábamos en el anterior programa, a la mujer se le protege, debe ser la señorita de la casa, ¿no? La que tiene que pero cuidar. No por eso es que no quieran estar ahí. Exacto. Tiene que cuidar su virtud, su tesorito. Claro, entonces, claro. Entonces ya, pues, o sea, tú sabes que el alcohol nos endemonia. Y no todas quieren conservar su tesorito. Exacto. En realidad, por naturaleza, no quieren conservar su tesorito. Ya. Yeah. Creo yo. Tanto hombre como mujer. No quieren, claro, pues, llegar vírgenes a los 18 años. A la tumba. Exacto. Claro. Pero vámonos al hecho de que, en cambio, si está aceptado el alcohol a nivel general y uno desde muchacho lo ve normal al alcohol, lo vuelves cotidiano, no estamos conscientes de realmente cuándo eres ya un alcohólico o cuándo simplemente eres una persona ¿Qué toma de vez en cuando como para relajarse o lo que sea? ¿Cuál es la brecha que divide al verdadero alcohólico o todo aquel que consume, aunque sea una copa diaria de alcohol, es alcohólico? Hace no mucho tiempo se pensaba que si tomabas por semana no eras alcohólico. Pero ya, si ya venía tu necesidad, chuta, ya tocó viernes. Claro. Según los cánones de los que tratan ya la enfermedad del alcoholismo, uno es alcohólico el momento en que tomas cada semana. Ya eres un alcohólico, el conocido semanero. El que dice, no, solo tomo los viernes después del trabajo y máximo hasta el sábado otra vez, pero no soy alcohólico. Ese ya es un alcohólico. Exactamente, o sea, como te digo, antes se pensaba que no, y era aprobado. El alcohol siempre ha sido vergonzosamente aprobado. Porque socialmente, como te digo, es algo normal. Verle un borrachito en el bus haciendo el ridículo no causa estrago, al contrario, es como gracioso, es como... O la gente responde a favor del alcoholismo, es como déjenle al borrachito, debe estar pasando alguna pena, o déjenle nomás, o sea, está bien estar borrachito. No estás como diciendo, este hombre está anulado, este hombre está drogado, esa es la palabra. Estar borracho, estar chumado es estar drogado, porque estás drogado, estás ya fuera de tu consciente. Sin satanizar el asunto, vamos a la parte religiosa. ¿Crees que mucha de la falta espiritual en el hombre, hablemos en el hombre en general, ¿no?, como género humano, que esté apartado de la parte espiritual es lo que le hace proclive al alcoholismo, a depender de drogas que te ayuden, aunque sean legales, pero que te ayuden a conllevar esa parte que te falta, o no tiene nada que ver? Sí, tiene algo que ver. En el bautizo. Uh-huh. Hay que tomar en el bautizo. Claro. En el matrimonio. Inclusive en la Biblia habla de que en las bodas de Caná. Exactamente. En las bodas de Caná se había acabado el licor. Entonces, la Virgencita María le dijo, vea, mijito, ya se acabó el traguito. Claro. Y él transformó, creo que es unos botellones gigantes, ¿no? Claro, gran cantidad de agua en vino. Claro. Y ya, pues es aprobado el licor más bien en las fiestas religiosas. Hablemos de, no sé, bautizo, primera comunión. Uh-huh. Hay que hacer fiestita, hay que beber alcohol. Creo que la religión lo justifica. Sí, porque realmente no hay fiesta más aburrida que una sin alcohol. Hoy nomás conversaba con unos señores que me vinieron a visitar. Ellos son de Tabacundo. Y me decían que me van a invitar, pues, del próximo año a las fiestas de San Pedro. Uh-huh. Y hablábamos de que... Es el patrono de ahí, exacto, ¿no? San Pedro. Exacto. Y estábamos conversando de que, en realidad, sin traguito no hay fiesta. Claro. ¿Por qué salió esta conversación? Estábamos hablando de unas fiestas de la Virgen del Cisne, allá en Loja. Y les conversaba que el párroco de ahí había prohibido el licor, ya desde hace algún tiempo. Más que todo, las fiestas organizadas por priostes estaban prohibidas con alcohol. Uh-huh. Resulta que las fiestas empezaron a mermar. Claro. Desde que está este padre, están mermando las fiestas, año con año. Es más, imagínate que las fiestas donde normalmente iba la gente de la Suay, son las fiestas de septiembre, 8 de septiembre es la fiesta central. Yeah. Como el padre prohibió el licor en las fiestas, ellos hicieron un santuario por las afueras de la ciudad de Cuenca. Yeah. ¿Ya? Y que les llamaron a ese pueblito el Cisne. Y es para hacer como normalmente lo hacían, con las vacas locas, con los castillos y con licor. Con el licor. El licor vino a bajar el ingreso de feligreses, imagínate. Claro. Pero entonces, ¿le estamos satanizando al alcohol cuando no necesariamente es el demonio que creemos que es, sino que simplemente es el desequilibrio humano el que lo utiliza mal? Porque un par de copas te pueden poner en humor, te pueden poner entonado, te pueden poner desinhibido, pero ya entrar a una etapa de embriaguez donde ya te vuelves un títere del alcohol, ya no sabes cómo comportarte, puedes hacer estupideces. ¿Por qué en la época de los griegos tenían a Baco, tenían a Dionisios, tenían a estos dioses o semidioses del alcohol, de la fiesta, de la farra, de los placeres carnales? ¿Será que necesitamos sacralizar al alcohol y poner un semidios para decir, sí, este semidios o este dios nos está dejando beber y está diciendo, sí, beban, beban, no hay ningún problema, disfruten de la carnalidad. ¿O es que simplemente es tan normal el alcohol que no necesita de ningún semidios, lo vas a seguir consumiendo, creas en quien creas? Tenemos que sacralizar al alcohol. ¿Cuál es el fondo de un bautizo en la religión católica? Supuestamente entregar ese niño a Dios, ¿no? Exactamente, para que... A la divinidad. Exacto, o sea, hay que cortarle los cachos y la cola, dicen. Ah, sí. O sea, de plano aducimos, bueno, son cuestiones, palabras tradicionales, ¿no? Aducimos que ya nacemos con cachos y con cola, nacimos diablos. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, el bautizo es para cortar la cola y los cachos. Entonces, para que si el niño fallece, vaya al cielo directamente y no vaya, no sé, al infierno o al purgatorio, no sé. De cierta manera, sacralizamos al alcohol, lo adaptamos a nuestro modus religiosus. Porque de hecho tomas en el momento de la... ¿Cómo se llama? La Eucaristía. En el momento de la Eucaristía se toma vino, ¿no? Exacto. Obviamente es vino sin alcohol, pero es vino. O sea, ¿por qué no puede ser agüita de vieja? Por ejemplo? Bueno, yo he probado los vinos... Sí, sí tienen... Sí tienen alcohol. Claro, yo que sepa decir... No, que, sí, son fermentados. Son fermentados. Uh-huh. Son fermentados. Los vinos de misa son fermentados. Ya, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no le haces con una agüita de vieja, por ejemplo? Eso, con agua de manzanilla, el momento de... ¿Por qué tiene que ser la sangre de Cristo vino? Entonces, ¿a esa importancia llega el alcohol? ¿O era necesario que haya esa preponderancia del alcohol para poder controlar al pueblo? Porque sabes que el alcohol es una manera de controlar. Claro, de hecho, tú quieres controlar a alguien, a un grupo de gente... Dale alcohol y vicios, y les vas a tener en tu poder. Exacto, comida, alcohol y vicios. Y están en tu mano. Exactamente. La Pascua judía sería, ¿no? Que la asociamos con la Pascua católica cristiana. Uh-huh. Se supone que es una fiesta, hicieron fiesta cuando los judíos salieron de Egipto. Entonces ellos comieron y bebieron. Como tú dices, la felicidad del ser humano es la comida y el alcohol. Van de la mano. Bueno, pero no estaremos generalizando mucho, porque hay mucha gente que es abstemia y va a estarnos ahorita odiando, diciendo, ¿pero por qué si yo no tomo, en mi familia no se toma? Bueno, podremos en todo caso decir cierta fracción, cierta fracción. Que no es una mayoría tampoco, porque por algo somos un país tan alcohólico, ¿no? No podemos negar eso, así queramos. Creo que en los estudios, en estos censos o algo, somos bastantes consumidores de alcohol. Yo creo que a nivel latinoamericano, no sé si eso es verdad a nivel latinoamericano o simplemente es un dicho que el latino es borracho. No creo, no quiero mencionar nacionalidades, pero hay países que son mucho más alcohólicos, pero no son alcohólicos tan divertidos. Son alcohólicos que más toman para descansar después del trabajo, para aguantar sus jornadas. Acá es que como todavía lo utilizamos por el divertimento, ¿no? Como para distenderte, salir a bailar, salir a una fiesta. No es tanto el asunto de voy a tomar para ahogar mis penas. Entonces, en ese sentido, tal vez, por eso el latino no le ve tan malo al alcohol. Y de hecho, los mismos padres o los mismos antiguos, no sé cómo llamarles a los antecesores tuyos, son los primeros que te encaminan al mundo del alcohol. Porque ya cuando tienes una edad de 15 años o algo, dicen, no, ya estás grandecito, ya te está saliendo barba, todo. Ya tienes edad para tomarte un trago conmigo. Y es como, wow, o sea, estoy llegando a un estamento importante de mi vida que ya me puedo tomar un trago con los adultos, ¿no? Entonces, de alguna manera estás fomentando a dale. Pero, claro, no todo el mundo será alcohólico, no todo el mundo caerá tan profundo en la cuestión del alcoholismo, pero de alguna manera se vuelve tan social que ya no se cuestiona, o sea, ya no hay para qué hablar del asunto, no hay problema en eso, algo así, el alcohol, no hay alcoholismo. Bueno, partiendo de la sacralización que estamos hablando del alcohol, debemos tomar en cuenta a nivel latinoamericano, digamos que predomina la religión católica. En ese estamento, ¿qué fiestas religiosas tenemos familiares? No digamos, porque bueno, en Semana Santa no se toma, ¿no? Y viene supuestamente. Exacto. Porque para bajativo de la fanesca, ve un de esos preparados del abuelo. Bueno, pero como bajativo nomás, porque bueno. No, es que no, después se iba siempre. Discúlpame, no hay el bajativo. Siempre viene con después, otrito. Estaba bueno el otrito. No, porque ñaño, en mis tiempos. Después. A las 3 de la tarde uno no podía ni hablar alto. Porque ese momento decían que a las 3 de la tarde moría nuestro Señor, ¿no? Hablando católicamente. Tiene que haber alcohol. Es que eso te digo, yo he asistido a fiestas donde no hay alcohol y realmente es una fiesta aburrida. Porque el alcohol sí es una ayuda como para desinhibirte. La gente se vuelve más conversona, como que le apaga un poquito a esa mente que está siempre pendiente del qué dirán, de tengo que comportarme así, tengo que hablar así. Y como que en un momento ese switch se apaga o se baja y empieza a aparecer la verdadera persona. Tal vez por eso es la cuestión que te decía al inicio de bebidas espirituosas, porque hace que aflore tu parte espiritual, pero a la vez también, si no lo controlas, aniquila esa parte espiritual. Es como un arma de doble filo, ¿me entiendes? Claro que sí, o sea, ahora entendemos que el alcohol tiene que tener su medida, ¿no? O sea, debemos dejar aflorar ese sentido espiritual, claro. Pero que no aflore ese sentido animal que tenemos cada persona. Por algo los chamanes utilizan alucinógenos, ¿no? Claro, utilizan sustancias, y el alcohol es una sustancia igual. Pero los manes no creo que están mandándose ayahuasca todos los días, o sea, ellos tomarán cuando van a hacer un ritual, cuando realmente necesitan conectarse con la parte espiritual. Pero el problema es que en Occidente todo lo vemos como lo que tú dijiste, como un placer. Y queremos utilizar esas drogas sagradas, llamémosles drogas o sustancias para que no suene tan ofensivo. Estas sustancias de alguna manera ayudan a entrar en tu interior, a profundizar en tu interior. Por eso la ayahuasca es sagrada, por eso el San Pedro es sagrado. Pero tú no puedes tomar todo el tiempo. Ha habido gente que se ha desmandado y se queda en el vuelo. Así es. Y se queda loca y se queda mal. No fue culpa del San Pedro, ¿no? Fue culpa del que no lo supo controlar. Entonces el alcohol no podría estar mal, supuestamente, si lo sabes controlar. Pero el momento en que dejas que gobierne tu vida, ya eres un alcohólico. Cuando no puedes decir no quiero beber, porque la sociedad te jala, ¿no? Es como, ay, pero ¿por qué no va a tomar un traguito conmigo? No, es que no, unito. ¿Cómo pelear contra eso? ¿O no hay que pelear? Yo creo que pelear no. ¿Ya? Sino que hay que aprender a controlarle, más bien. De cierta manera, como tú dices, ojalá no nos incendien el día de mañana. Pero yo creo que ya están preparando la hoguera por acá afuera, pero bueno. Llegas a una fiestita y cada invitado lleva su botellita. Llega un punto en la fiesta, hay unas 5, 6, 7 personas abiertas su botella y repartiendo, con un vasito a cada persona. Claro. ¿Ya? Entonces están a la fila para darte. Claro. Entonces ya tomas una. Viene la otra persona y tú le dices, no, ya tomé, pero no tomó conmigo. Claro. Entonces es como tú decías, del padre al hijo que se va a pegar los tragos. El boleto a la amistad, el boleto de respeto. Claro, alcohol. Cuando estás alcoholizado, eres amigo de todo mundo. Exacto. Entonces, si tú no tomas con la persona que te está ofreciendo, tú ya no eres amigo. O estás haciendo como un desaire. Exacto, un desaire. Como cuando te vas al oriente y hacen la chicha de yuca masticada. O sea, si no tomas, es un insulto. Pero grave, grave, ¿no? ¿Te mandarás? Tendría que estar con un poco de pelito encima ya. Porque no te vas a arriesgar que una comunidad te vea mal. Claro. De todas maneras, son costumbres que hay que respetar, ¿no? Claro. O sea, es como... Y por algo te estás yendo allá, ¿no? O sea, si no quisieras tomar eso, entonces no vayas. Exacto. ¿No? Ya uno tiene que estar predispuesto a... Claro. Bueno, ya no en todas, porque te comento que ya en el oriente ya hay poco eso. O sea, siguen haciendo chicha, pero ya es como que dicen, nosotros no somos salvajes. Claro. Y es como que me parece un poco ambiguo, porque a la larga estaba bien ese salvajismo, que era una manera como de decir, toma mi saliva porque no es nada... Exacto, acéptame. Cochino, acéptame, exacto. Somos lo mismo en pocas palabras. Exacto. Es como, por ejemplo, mira, a mí no me gusta el cuy, el animalito sagrado de nuestras tierras. Yeah. No le aprecio mucho la pero comida. Pero como comida, ¿no? Porque como comida. Ninguna cuestión, exacto, de convicción, no me gusta. Exacto, no, es como comida nada más, yeah. El sabor. El sabor no te gusta. No es cuestión de la apariencia ni nada, el sabor. Pero por ejemplo, si yo me voy a un lugar donde me ofrecen cuy, tengo que comer. Claro, claro, porque es un desaire y medio, exacto, feo, porque es sagrado, como dices tú, y no se come en cualquier momento. Es, exacto, como en momentos especiales y que te ofrezcan. Es una deferencia que te están haciendo. Así es, así es. Bueno, vamos a la parte religiosa, como te decía, que es lo que quiero topar en este asunto. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y ahí viene la frase de inicio del tema, el tome pin y haga pum. Me pareció siempre interesante ese nombre de esta bebida, ¿no? Porque así se llamaba supuestamente el alcohol, como que pusieras, yo que sé, licor tal. Ese tome pin y haga pum era como eso, o sea, tome pin, tome bonito, tome suave, tome chévere, pero después haga pum. Después embótese, después ráyese, después vomite, después, o sea, toda la parte horrible ya del exceso. Entonces, al punto que yo voy, ¿será que una persona que está más vacía espiritualmente es más propensa a alcoholizarse que una persona que espiritualmente está más llena? ¿O no tiene nada que ver? El pretexto de la ingesta de alcohol son los problemas. Claro. Un problema... O una pena de amor. Exacto. Problema de amor, problema de dinero, problemas de pareja, problemas familiares, no sé. Todos esos temas te dejan un vacío. Un vacío dentro. Y se puede llamar un vacío espiritual. Que hay que llenarlo con algo. Tú consigues alcohol a la vuelta de la esquina, a la hora que tú quieras. Lo que no vas a conseguir tan fácilmente heroína, o no vas a conseguir tan fácilmente, yo que sé, ácidos o cosas más graves, ¿me entiendes? Esto lo consigues a la vuelta de la esquina y en cualquier supermercado. Entonces, esa facilidad de acceso es la que vuelve un asunto de una ceguera al hecho de decir, no es algo malo, porque si fuera algo malo, no estaría tan visible, ¿me entiendes? Si tú desde pequeño, si vas a un supermercado y tu padre va a la sección de licores, te empieza a ser para ti habitual. Entonces no creces como diciendo, ah, qué bien, es como que fueras a una tienda y empiezas a ver que hay heroína en cápsulas y a la venta, más allá hay éxtasis también, vas a empezar a que es algo normal y no va a haber problema. El asunto es que el alcohol sí ha tenido mucho más tiempo de estar en nuestra vida que estas otras drogas que ya les podríamos llamar drogas modernas. Sí, y tomando tu razonamiento, podríamos llegar a un predesenlace de esta pregunta del alcohol. Es que la humanidad le ha endiosado al alcohol, y tomando la heroína, marihuana, se las ha endemoniado. Claro. Son perdidas. Claro. Exactamente, claro. Pero el alcohol no es perseguido. Cuando se prohibió alcohol los fines de semana, bajaron mucho ventas y la gente estaba pidiendo a gritos que otra vez déjeme ver alcohol los domingos. Y uno se sentía también como cohibido de decir, a ver, ¿por qué no puedo el domingo hacerme un pollito al vino? Porque no te vendían vino, entonces yo no quiero emborracharme, quiero un poquito de vino. Entonces la prohibición tampoco funciona, porque como te digo, está tan arraigado en nosotros. Hay nuevas maneras de control, si nos enfocamos a la religión. Antes era prohibido leer la Biblia. Uh-huh. Aparte de que no había la suficiente educación, ¿no?, para poderla leer. Pero de cierta manera, exactamente. Y por último sabías leer, pero las liturgias se recitaba en latín. Claro, y si no sabías latín, cagas. Pocas personas podían saber eso. Claro. Ya, entonces, era como selectivo, solo para elitista. O sea, poca gente tenía el conocimiento. Claro. Ya. Y por eso el conocimiento es poder. Exactamente, el conocimiento es poder. O sea, si tú lees, si tú estudias, nadie te va a engañar. Eso, entonces podrías controlar el alcohol. Porque ahora hablemos, y no nos estamos saltando del tema, al contrario, lo estamos reforzando. Hablemos un poco de la cocaína. Imagínate la importancia que tiene la cocaína en el mundo entero para que mueva tanto capital por el mercado negro, obviamente. Pero es porque se necesita. O sea, la cocaína no es la perversa que está por ahí obligando a la gente que consuma, a los pobres niños de colegio. No, es la droga del obrero. Es la droga del obrero que necesita trabajar 15 horas para poderse manejar la vida que tiene que manejar. Y la cocaína te ayuda a eso. La cocaína te da vitalidad, te da energía, te da... Obviamente es una energía prestada, ¿no? Es una energía activada químicamente, pero que te desgasta. Un chuchaqui de cocaína es 3 veces más que un chuchaqui de alcohol. Pero como la cocaína no la compras en cualquier parte y nadie puede darse cuenta si jalaste o no cocaína, porque no hay síntomas. En el borracho vos ves que puede estar, bueno, sabes que se borrar. Pero el que se mandó coca está recontractivo, está despierto, está muy bien, está con toda su mente, pero enfocada. Entonces, no, o sea, qué hombre tan, o qué hombre o qué mujer tan hiperactivo, tan, ¿no? El man está mandado. Entonces el asunto es que es algo muy necesario para la época convulsa que llevamos. Entonces por eso tiene que mantenerse en bajo perfil, porque el momento en que le pongas como al alcohol en una percha, ya deja de tener esa plusvalía que tiene ahora, que manteniéndose prohibido, la gente tiene que pagar. ¿Cuánto pagas tú por una botella de alcohol? Unos $8. Por una cantidad de coca, yo imagino que debes pagar mucho más. Entonces ese es el asunto, tiene que mantenerse esos estándares altos con la prohibición. Inra, hace pocos momentos me llamó la atención lo que dijiste, la cocaína es la droga del obrero. ¿La cocaína en qué países lo utilizan más? El primer mundo. países de explotación. Claro. Ya, en donde van filas de migrantes, en donde, como tú dices, necesitan trabajar no 8, sino 15, hace 3 turnos. Claro. Entonces tienen que mandarse cocaína. De hecho, se supone que se combate a esta droga, pero si realmente se la combatiría, no habría tanto consumo como que hay, porque si mueve tanto dinero, es porque la están comprando. ¿Y quiénes son los que la están comprando? No es un grupito elitista, está comprando muchísima gente que necesita, como te digo, para poder vivir. Porque si estás en el primer mundo, necesitas estar en 3 trabajos para poder mantener un hogar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque también sabes que el primer mundo te vende una vida hermosa a través de lo material, ¿no? Entonces tener un carro, una casa con piscina, tener 3 perros grandes, o sea, todas esas cosas pomposas que supuestamente te dan una vida feliz. Pero para mantener eso, necesitas trabajar en 3 trabajos y poder postearte. Entonces, obviamente, si tu cuerpo como máquina se va a cansar, porque estamos hechos para trabajar un tiempo normal de horas, ¿no? Pero si lo vas a sobrecargar, necesitas una droga para que puedas seguir trabajando, ¿no? Exactamente, el primer mundo nos crea necesidades. Y para satisfacer esas necesidades tenemos que trabajar. Exacto. Tenemos que trabajar. Y mira, la necesidad, aparte de los 2 carros, la casa, los 10 pares de zapatos, los 20, 30 pantalones. Claro. Con su respectiva blusa y medias. Que combine. Exactamente. Nos crean la necesidad del estupefaciente. Claro. Para poder controlarnos. Y si el de al lado está consumiéndolo, tú dices, bueno, entonces no estoy mal porque todos lo están consumiendo. Exactamente. O sea, no hay nada malo aquí. Un poco aumentando de la primera parte del programa de los amiguitos. Si mi gran amigo, claro, Indra, se me está mandando un, ¿cómo es el traguito de Loja? Canta, claro. Un cantachito. Cantacho. Yo también. Claro. Si él lo toma, está bien. Sí, claro. Y ya, pues, o sea, y ahogamos nuestras penas, conversamos, claro, hacemos una vida social. ¿Y qué se hace en la vida social? Al menos cuando estamos en cierto punto de ebriedad, contamos nuestras penas. Claro. Ven, año, me pasa esto. Claro. No, sí, a mí también, más o menos, pero más. Por algo las rocolas no están llenas de mujeres. Como te digo, son hombres contando sus tristezas y con la música que les corta las venas y que les está diciendo, está bien lo que están pasando, ¿no? Así tienen que superar esto, así tienen que vivirlo. Exactamente, el psicólogo de toda la vida. Entonces sí tiene mucho que ver el alejarte de la parte espiritual para que busques formas externas que te ayuden a conectarte. Porque la marihuana, por ejemplo, te ayuda a conectarte con esa parte espiritual. El San Pedro, la ayahuasca y otras plantas más, hongos, te ayudan a conectarte con esa parte espiritual, pero solo son coadyuvantes. Es como para reforzar una parte que tú ya lo tienes instaurado, que ya existe. El problema es cuando eso se vuelve un vicio y solo le ves la parte lúdica del asunto. Ya no va, lo espiritual ya no importa. Importa lo bien que me siento, importa la energía que me da, importa como el alcohol, ¿no? Porque cuando tú estás alcoholizado te sientes Superman. Exactamente. Yo he visto gente que se apaga cigarrillos en el pecho cuando está borracho y al otro día hasta que se muere, pero en ese rato dice, no siento nada, paga, soy Superman. Y al otro día, claro, con unas ampollas enormes y claro, que estuve para hacer esto, ¿no? Nos hace valientes en varios sentidos, ¿no? Como tú dices, eleva nuestra espiritualidad, la fuerza que tenemos adentro. Y sería interesante llegar a la fuerza sin alcohol. Exacto. Trabajar en, o con la mínima cantidad. Exacto. Porque creo que también fea la vida sin un whiskycito de vez en cuando, en un frío un coñacito. Pero de ahí a que ya todos los días estés con tu botellita cargada y chupando, claro, todo, claro, el tiempo, como que ya no, ¿no? Destruye vidas, ¿no? Nos destruye a nosotros, destruye a la gente que está alrededor. Y en el programa anterior que hablábamos de la violencia, es eso, pues, hermano. Muchísima de la violencia, el 99%, es producto del alcohol. De que el hombre llega tropical a la casa y, claro, como dices tú, está valentonado, es Superman. Y entonces, obviamente, le pega a la mujer, le pega a los hijos y todo. Y al otro día, no me acuerdo, disculparán, ya no lo vuelvo a hacer. Pero la siguiente semana vuelve, y a la siguiente semana vuelve. Claro. Y es un círculo vicioso, literal. Claro, y como tú decías, las palabras de borracho hay que disculpar. Claro, exactamente. ¿No? Los hechos de borracho, pero mi hijita te pegó. La mamá, la hija, ¿no? Pero si te pegó, claro, déjale este borracho. Es que pobrecito, estaba chumado. Es que mami, estaba borrachito. Claro. Él no es así. Cuando, claro, está sano, él no me pega. Claro. Entonces ahí contaba. Pero es porque se está conteniendo y de borracho en cambio, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Salió su verdadero espíritu. Su verdadero espíritu. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con el Egrégora. Si este feriado de Navidad, de Año Nuevo, las festividades que vienen, no tienes con quién dejar a tu mimado peludito de casa, pues ya no te preocupes más. Sassy Dog House pone a su disposición un cuidado dentro de casa. Sin jaulas, sin cadenas, con espacio libre, espacio verde para que puedan jugar, para que puedan divertirse. Comunícate al 099-800-9015 y Sassy Dog House está presto para recibirle a tu mimado. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Calma y Karuta abrazaron la locura en busca de la agradable experiencia que se encuentra en el alegre extravío del lúcido juicio, que a un mismo tiempo libra el alma de las angustiosas posturas y la sumerge en un mar de delicias. No cabe duda que en el amor siempre hay algo de locura, y en la locura hay algo de razón. Puesto que tintes sabios pintan la demencia y delirantes matices abrazan la cognición. Qué importante es, como dice la canción, tener un toque de locura. Romper un poco aquello que consideramos cuerdo, que consideramos estable, que consideramos socialmente aceptable. También es bueno extraviarse de vez en cuando. También es bueno extraviar esa lucidez, ese juicio constante hacia nosotros y para los demás. Que esa locura simplemente nos invada, pero de una forma positiva. Que irradie luz, que irradie optimismo, no la locura que busca oscuridad, sino la locura que busca luz. Esa es la verdadera locura. Es la locura que necesitamos. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Los cátaros era una secta en los tiempos del cristianismo primitivo que eran también cristianos, ¿ya? Creían en un Cristo, pero el Cristo para ellos no era un ser humano que era un Cristo, sino era una parte interior tuya que tú tienes que encontrar, tu Christus, ¿ya? Que de hecho le escribían con X, porque era la unión de macho y hembra de tu dualidad, y es como el encuentro con tu espiritualidad. Tú podías encontrar este Christus sin necesidad de ayuda externa, llamemos sacerdotes, iglesia, etcétera. Era un trabajo propio tuyo, personal. Te cuento, yo hace algunos años atravesé un problema personal, el cual me llevó donde un psicólogo. Yeah. Ah, era una psicóloga. Yeah. Muy buena. O sea, hablo... En lo que te has estado fijando. No. Hablo profesionalmente hablando. Muy buena porque me sacó del hoyo donde estaba, ¿no? Yeah. Y te cuento que después me di cuenta que ella se iba por la línea gnóstica. Ya. Yeah. Ella... Bueno, los cátaros son los gnósticos, que se conocen como gnósticos, ¿no? Entonces, ella me influenció para que encuentre mi yo interno. Mi espíritu, o sea, y te cuento. Yo, una psicóloga diciendo eso. Ajá, cosas. Sí. Yeah. Bueno, decir, no podremos llamar hipnosis, ¿no? Sino que me llevaba a un plano donde yo me tranquilizaba totalmente. Ya. Yeah. Ya. Cerraba los ojos, me hacía activar los sentidos al mismo tiempo. Y me llevaba a un plano de tranquilidad, pero excepcional. Uh-huh. Obvio que normalmente cierta facción de la población, o sea, acudiríamos a la religión, ¿no? Claro. Pero bueno, yo decidí acudir a un profesional. y te cuento que son... Son, claro, hay muchos que recurren a la superchería también. Ah, obvio que sí. Claro. A ver si la malcriada está con alguien. O el malcriado está claro. con alguien. Pero no, o sea, se basaba en que tenemos que tener amor propio, amor a nuestro espíritu. Claro. ¿Ya? Entonces te cuento que a mí me fue muy bien. Digamos que Jesús es una guía de luz. Claro, un guía claro, de un luz. Maestro. Exacto, un maestro. Que nos da las herramientas, el camino donde, por donde seguir. Claro. Pero en realidad los que tenemos que salvarnos somos nosotros. De hecho, él nunca instauró una iglesia, él nunca dijo hagamos una institución. Él era de alguna manera también un cátaro. Estaba buscando su gnosis. Gnosis significa conocimiento interior. Entonces, ser gnóstico es una persona que está buscando la sabiduría interior. Pero es muy manoseada esta frase, inclusive es atribuida, porque como te repito, fueron los que perdieron la guerra, entonces fueron satanizados. Les difamaron tanto, les vilipendiaron tanto a los cátaros, que prácticamente les hicieron ver que eran como especie de demonios. Exactamente. Entonces, sí, buscar tu conocimiento por ti mismo era ser hereje. Y de ahí se acuñó la palabra hereje, porque estabas en contra de seguir los cánones instituidos. Existe una situación de presión en la religión, porque de alguna manera, ¿por qué Constantino se cambió al cristianismo? No fue porque necesariamente haya creído, sino porque simplemente era aliarse con otra facción de poder, con otra férula de poder, para que les ayude a gobernar. Entonces, al tener la parte espiritual controlada, la parte política controlada, que es la mental, y el alcohol para la parte física controlada, tenías al pueblo en tu mano. Exactamente. Para que hagan exactamente lo que tú quieras. Mientras haya en esos tiempos vino y pan. Claro, mientras decían esos, mientras haya circo y pan, ah, sí, todo está bien. Exactamente. Johnny Play. La música es amor buscando palabras. Sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Hoy en el segmento Johnny Play tenemos la grata visita de Ether con su canción Riggle Beagle Bar. Escuchemos. Let's dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. ¿Estás en busca de traerte algo del exterior, algo que te apetece, algo que necesitas? Pues comunícate con GMP Soluciones Logísticas. Todo lo que es carga internacional, courier, comercio exterior, ellos te ayudan de una manera personalizada. Comunícate al 02-513-2962 o al 099-877-3199. Y llegó el momento de la cápsula de Luis Eduardo Narváez, No Estamos Solos, quien nos va a hablar esta noche sobre los misterios del lado oscuro de la luna. Octubre 2009, la NASA envía una nave para hacer pruebas en la cara visible de la luna. Esperaban que el impacto levantase una capa de 10 kilómetros de polvo para buscar hidrógeno, y no. Nunca se levantó así. Parecía como si hubieran chocado contra una masa resistente, una coraza. Cuando el cohete Saturno impactó contra la superficie de la Luna, generó 3 horas y 20 minutos de un efecto campana en los sismógrafos. Esto parecía como si la Luna fuese hueca, como si algo estuviese bloqueando de los asteroides. Sin embargo, la cara oculta de la Luna, la que no vemos, tiene cráteres, orificios. La antigüedad de la Luna es de 10.000 millones de años. La antigüedad de la Tierra, de 4.500 millones de años. ¿Quién estuvo primero, la Luna o la Tierra? Un cuarto del diámetro de la Tierra. Eso es la Luna. Su órbita perfecta, circular, de 363.000 kilómetros en el lado más cercano y 405.000 kilómetros en el lado más lejano. Dicen que es una base. Se dice que la Luna no es un satélite natural. Es artificial. Y si es artificial, ¿quién la puso ahí? Pregúntatelo. Porque si alguien la puso ahí, no estamos solos. Agradecemos infinitamente a Luis Eduardo Narváez por estas interesantes cápsulas que nos hace llegar cada semana gracias a Flor Canela, aromas y especias. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Anís, cúrcuma, pimienta, tomillo, flor de Jamaica, granola, paprika, maní, jengibre, etcétera, muchas cosas más, tú las encuentras en Flor Canela. Comunícate al 098-355-0696 y benefíciate de su servicio a domicilio. Flor Canela, aromas y especias, te espera. A mí me acuerdo que de pequeño me decían, el alcohol es mágico porque al mudo le hace hablar, al codo le hace soltar la plata y al que no sabe bailar le hace bailar. Es decir, hace que hagas las cosas que comúnmente no harías. Es mágico, es mágico. Mira, nos puede hacer conseguir pareja. Claro. Sí, nos desinhibe y digamos que a la chica que nos gusta justo coincide. Bueno, ¿y cuántos habremos venido al mundo después de una borrachera? Pues sí, chuta. En el Chuchaqui, claro, en el de Chuchaqui. Claro. Yo creo que bastantes. Y por eso venimos predestinados genéticamente también. El alcohol abre puertas, mira. Rompe barreras. Exacto, claro. Cuando tú quieres agradecer por un favor recibido, claro. O invitas comida o una botellita de whisky. Claro. Hace pasar años, ñaño. Claro. Una botellita de whisky hace pasar años en el colegio. No sé ahora cómo será, pero... Claro, sí, así es. Y como la magia es importante, también es importante ayudarla con ciertos objetos que ayudan, con ciertos elementos. No por nada los antiguos decían, pongámosle la pulserita roja al niño para evitar el mal de ojo. ¿Qué era el mal de ojo? ¿Qué entiendes tú por el mal de ojo? Tal vez una maldición, los malos deseos de una persona. Las malas energías de la persona que le podía contaminar a la aura limpia del niño, ¿no? Son como unos recordatorios físicos para que te conectes con tu espíritu. Es decir, si tú tienes una pulsera de la suerte, ya con algunos elementos, ya vemos la herradura, el ojo turco, etcétera, cruces inclusive. El momento en que tú lo ves durante el día, tú lo llevas como una pulsera, lo ves durante el día y el momento en que lo ves tienes que hacer como una especie de pacto, de decir, me he olvidado de mi parte espiritual en este momento. Voy a dedicarme 5 minutos a relajarme, a enfocarme, es decir, voy a hacerle caso a mi espíritu. Para eso es el color rojo, para llamarte mucho más la atención, para ser un recordatorio pendiente de que no te olvides de tu parte espiritual, que siempre queda como relegada, ¿me entiendes? En el diario vivir, ¿a qué? ¿Cuánto tiempo crees que el común denominador humano le dedica a la parte espiritual en un día común? Poco o nada. Mystic te pone a tu disposición, si deseas, este tipo de pulseras de la suerte, personalizadas, y un sinnúmero más de elementos que te pueden ayudar a que conectes con tu parte espiritual. Si deseas más información, comunícate al 098-68-77-659. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Estamos prestos para difundir todo aquello que ustedes deseen compartir con la egrégora. Les recordamos que estamos junto a ustedes todos los martes a las 22 horas, gracias al auspicio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos ha abierto las puertas de una manera fantástica. Y les invitamos a escucharnos vía online en radiocce.com. Si desean, de manera convencional en el 940 AM. O les invitamos a que se descarguen la aplicación gratuita Radio CCE 940 AM. Esta fantástica aplicación nos permitirá estar más en contacto, no solo escuchándonos, sino también viéndonos. Los invitamos a compartir con nosotros cada martes. Y recuerden, Egrégora Radio. Know yourself. Conócete a ti mismo. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Damos la bienvenida esta noche al microsegmento de inteligencia espiritual. Parece una contraposición decir inteligencia, el intelecto, espiritual y el espíritu. Parecen antagónicas estas dos facetas de la vida. No confundamos el cerebro con la mente. El cerebro en conjunción con la mente crean el intelecto, pero no pueden crear el espíritu, porque el espíritu es eterno, porque el espíritu es energía, y la energía no nace y no muere, solo se transforma. Vamos a hablar de las leyes de la inteligencia espiritual. La primera es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio propone encontrar el camino intermedio. Si la gravedad es la cola que cimienta el universo, el equilibrio es la llave que abre sus secretos. El equilibrio es aplicable a nuestro cuerpo, mente y emociones, a todos los niveles de nuestro ser. Nos recuerda que todo lo que hacemos lo podemos rehacer y deshacer. Y que si el péndulo en nuestras vidas o hábitos oscila demasiado hacia un lado, inevitablemente va a oscilar al otro. Sé humilde, puesto que estás hecho de tierra, y sé noble, puesto que estás hecho de estrellas. Y esta noche tengo el placer de que nos visite el espíritu del vino. El espíritu del vino está ahora en la egrégora. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches a todos los radio oyentes. Les mando muchísimos saludos. Gracias por sintonizarnos y por estar acá. Esta noche, queridos egregorianos, vamos a topar el tema de la depresión. Bueno, en cuanto al tema, la depresión es una enfermedad clínicamente reconocida. Muchas personas no lo saben o lo ignoran o no quieren aceptarlo, especialmente las personas que la viven y la padecen. La depresión es el estado supuestamente en el que uno está todo el tiempo decaído, que todo no tiene ánimo para nada, nada le ilusiona. ¿Realmente esto es la depresión o conlleva también otros síntomas desconocidos? Sí, es básicamente el síntoma más notable en una persona que la padece, pero digámoslo así, es una enfermedad nefasta. La depresión es nefasto porque no puedes hacer absolutamente nada cuando estás deprimido. O cuando las personas están deprimidas no pueden hacer absolutamente nada, ni bueno ni malo. O sea, no te sientes con las ganas de realizar cosas o acciones buenas o malas. La gente lo que dice es que la gente es como cobarde, que no puede afrontar sus problemas. ¿Esto es solo mental, como un desgano que se puede tener cualquier momento, o es algo físico, fisiológico, donde realmente tu cuerpo no te permite porque está descompuesto, estás mal? ¿Cómo es el asunto? Bueno, sí, en realidad es una enfermedad reconocida clínicamente, como te había mencionado antes, y es de... a nivel patológico, digámoslo así para describirlo en términos clínicos, obedece a una deficiencia en la secreción de ciertos neurotransmisores. En este caso, la dopamina y la serotonina son deficientes en las personas que padecen esta enfermedad, y eso, esa química cerebral, es lo que cambia el estado de ánimo y el estado conductual de la persona. Entonces, sí, por eso los médicos cuando tratan este tipo de enfermedades, la manera de tratarlos es con antidepresivos. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? Los antidepresivos elevan tus secreciones de esos neurotransmisores, de la serotonina y la dopamina específicamente. Se especula mucho de que esto te hace adicto, es decir, no tenías ninguna adicción, de repente empiezas a entrar en un estado depresivo, no entiendes por qué estás en depresión, y vas al doctor y el doctor te receta fármacos, y comentas con la gente y dices, ¿sabes que estoy tomando antidepresivos? Estoy tomando antidepresivos, e inmediatamente te dicen, no, pero eso te va a volver adicto. ¿Es verdad esto? ¿Te puede volver adicto? Absolutamente no. Los antidepresivos están específicamente diseñados para que no causen ninguna dependencia farmacológica en el cuerpo. El más común es, bueno, el componente activo, el más común es la fluoxetina, que se lo vende como en las marcas de medicina de farmacia, se lo vende como Prozac, que actúa a nivel de la química cerebral para poder ayudarte a segregar mayor cantidad de estos neurotransmisores, que son los que hacen que se conecten las neuronas entre sí. Existen estudios que avalan que la depresión puede estar en el individuo que lo heredó genéticamente también. ¿La depresión existió siempre? ¿O es algo de la época, llamémoslo así? No, la depresión ha existido siempre en la historia de la civilización de los humanos, ¿no? Es una enfermedad que, imagínate, en la Edad Media, que no tenían los conocimientos certeros todavía, ni habían hecho muchas investigaciones, básicamente era una ciencia experimental todavía la medicina. Si nos referimos a los hechos históricos, pues vas a encontrarte en los libros, en muchos libros, que a las personas que padecían de depresión les practicaban incluso la lobotomía, que era básicamente cortarles extraerles una parte de la corteza cerebral para eliminar completamente ese estado de conciencia. Y básicamente lo que les hacían al quitar eso era quitarles parte de su cerebro, y eso llevaba a consecuencias gravísimas. O sea, en realidad no les curaban, pensaban que estaban curados, pero esas personas solamente se volvían como unos autómatas, exactamente. Sí. En muchos países, en muchas regiones del mundo, progresistas, entre comillas, que se desconectaron completamente de la parte natural, de la parte en la que tú te sientes parte de algo, te sientes parte de la tierra, y ahí es cuando tú recién te das cuenta que, claro, como todos los seres vivos en el planeta cumplen su función, bueno, pues yo también cumplo la mía, ¿no? Y estoy aquí por algo y para algo. Pero cuando estás en el estado depresivo, de los más graves, pues no piensas eso. O sea, en realidad lo único que piensas es que no encajas en ninguna parte, y lo primero que se te viene a la cabeza son un montón de ideas de cómo quitarte la vida. Elucubrando un poco, más que elucubrando, especulando bastante, ¿no tendrá que ver tal vez este brote de depresión que yo más o menos calculo empezó desde los años 60, cuando ya el modernismo nos obligó a comercializar más cosas, a tener más fuentes de alimento, a ocupar más preservantes en la alimentación. Tal vez tendrá algo que ver con la alimentación esta enfermedad, que aparentemente no tiene nada que ver porque es mental, pero como tú dijiste, son químicos que se sintetizan en el organismo. ¿Y qué tal si algún preservante de estos, algún insecticida, o sea, alguna cosa de lo que estamos consumiendo? Porque no es natural que en un entorno pequeño de amistades cercanas tú ya te des cuenta que hay algunos casos de esto. Es como una gripe, pero que como no es gripe y es algo común, la gente tiende a ocultarlo, a no decirlo cabalmente, porque como está tan mal entendido, es como para que no te consideren loco. Bueno, sinceramente no te lo puedo asegurar, pero sí te puedo decir que ha habido varios estudios que han probado que cierto tipo de alimentos influyen también a que sufras o a que puedas a la larga o a corto plazo sufrir de depresión. Pero más, más obedecen a factores del tipo ambiental, del entorno ambiental, ¿no? En estas épocas, yo lo que me doy cuenta, lo que puedo percibir es que, bueno, toda la gente está acelerada, está haciendo mil y un cosas a la vez y no está en su día a día, en su diario vivir, no llega a tener un espacio como para sí misma, para tener una introspección de sí mismo. Y hay indicativos, hay índices que le ubican al estrés como la principal causa de la depresión. Y obviamente el estrés es causa de las mil y un cosas que la gente hace todo el tiempo apresuradamente, apuradamente, porque en verdad no les queda tiempo, ¿no? Podemos llegar a la conclusión entonces de que así como el cuerpo se desgasta al momento de trabajar tanto, como dices tú, 15, 17 horas diarias, y bueno, te tomas medicación para los dolores musculares, para aguantar y resistir horas de energizantes, para aguantar las intensas horas de trabajo, entonces no puede también haber un desgaste mental, que es lo que sería lo más normal. Porque todo ese tiempo estás tú pensando, y no solo ese tiempo, sino que llegas a tu casa y también no dejas de pensar antes de dormir, y no puedes dormir y no descansas bien, y esa fatiga mental obviamente se va a desencadenar en una falta química. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el monstruo en esto de decir, bueno, simplemente tengo una fatiga mental porque estoy completamente desgastado? Pero como es depresión, es ansiedad y está relacionado con algo mental, y lo mental está estereotipado con que es locura, entonces, claro, todo el mundo tiene miedo de contar y decir, sí, realmente estoy con depresión y me estoy curando y esto me está haciendo bien, compartiendo. Entonces, sí es realmente un desgaste mental. Por supuesto, el desgaste mental es algo muy tangible, muy real. Ok, muchísimas gracias al Espíritu del Vino por haberse dado cita esta noche con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Enviamos un saludo muy fraternal a Alex Ruiz y a Jimmy Chávez en Brasil, que nos está sintonizando allá en las Brasiles, en Sao Paulo, para ser específicos. Este programa estuvo dedicado a William Obando y Carlita, con todo el amor del universo. Bueno, mi querido Marco, te agradezco una vez más por haber estado aquí en compañía de la Egrégora. Gracias, mi querido Indra, y espero la invitación para el próximo programa. Claro que sí, hay mucha tela que cortar todavía. Les esperamos, queridos amigos, hasta el próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.